Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, Jorge? Contentos. Saludos para ahí, para la gente de Aspen. Contentísimos por acá. Supongo que sí, usted también. Sí, la verdad que lindo cierre en eliminatoria, una muy buena victoria de Uruguay anoche frente a Chile 2-0. Primero que ganó bien, segundo que por momento jugó muy bien, generó 4 chances de gol en el primer tiempo, en el segundo tiempo fue efectivo, un gran partido de Bentancur y Valverde. El gol de Suárez que lo deja como máximo goleador histórico en la eliminatoria, volvió a tener el arco en cero, jugó Coates y lo hizo muy bien atrás, debutó Rossi en la selección mayor, mucha movilidad, le faltó definir alguna jugada, probó un sistema táctico diferente con gente rápida por afuera, Rossi y De la Cruz, los dos laterales fueron protagonistas en ataque, Araujo y Viña, me gustó más Araujo que Viña. Y bueno, me parece que el único hecho negativo fue la lesión de Cavani, que tuvo una contractura en el gemelo, pero después, bueno, una actuación muy muy muy sólida de Uruguay, que termina ganando, que termina tercero en la tabla de la eliminatoria, que Alonso mete 4 de 4, que tiene gran mérito. En este momento el técnico se está yendo con el preparador físico rumbo a Doha para el sorteo del viernes, y bueno, los jugadores de la selección están retornando cada uno a su país, con un gran estado de ánimo, con un equipo que mostró una etapa final de eliminatoria muy buena, con decisiones que tomó Alonso que cambiaron el rumbo deportivo, el arco de Uruguay con Rochet, los dos laterales, la presencia de Pelistri, y la forma de jugar de un equipo protagonista, ¿no? Que no solo piensa en esa famosa frase de limitar al rival, sino que defiende pero también juega, y me parece que el fútbol de hoy es eso, ¿no? Defender, pero también presionar arriba, sorprender, tener circuitos de juego, pensar en el arco de enfrente, y todo eso lo pudo lograr Uruguay en estas 4 fechas para terminar clasificando cómodo al Mundial, y bueno, meter el 4º Mundial consecutivo para la selección. Ayer se cerró la eliminatoria con otra goleada de Brasil, 4-0 con Bolivia. Brasil récord, 45 puntos, 14 partidos invicto como local, 34 partidos invicto en total. La verdad que lo de Brasil es maravilloso. Argentina-Ecuador 1-1. Colombia ganó, pero no le alcanzó. Y Perú se mete en el repechaje quinto al ganarle a Paraguay 2-0. No sufrió. A los 5 minutos ganaba 1-0 con gol de la Padula. Después llegó el gol de Sutún. Y de esta manera Perú jugará el 13 y 14 de junio el repechaje por Conmebol contra el ganador de Australia y Emiratos Árabes. Así que bueno, es el cierre de una eliminatoria que termina siendo al final excelente para Uruguay en el final y que nos mete de vuelta en una Copa del Mundo, ¿no? ¿Qué piensas que va a pasar con los más veteranos, con estos 5 que ayer se despidieron seguramente de la posibilidad de jugar una nueva eliminatoria? ¿Te parece que los mantiene los 5 en el plantel el técnico? Bueno, yo creo que la gran mayoría sí, me parece que dependerá después de algún caso puntual, si no llega a jugar o si tiene algún problema de lesión. Yo digo, estando como están ahora, los 5 van al Mundial. Como están ahora, los 5 van al Mundial. Capaz que el que me queda más duda es el pelado Cáceres. Pero si Cavani está sano, va. El tema de Cavani, que últimamente vive muy lesionado, entonces hay que ver qué pasa, cómo es la evolución de él en estos 6 meses. Va a ser importante las decisiones que tomen, dónde van a seguir su carrera deportiva Suárez y Cavani. En el caso de Mulera, va a seguir atajando en el arco de Galatasaray, y Mulera va a estar en la selección. Godín está jugando en Atlético Mineiro y es el capitán de Uruguay, va a estar presente. Y en el caso del pelado, bueno, él está en el Levante está por bajar en España, dependerá un poco cómo sigue su carrera deportiva. Pero en principio la idea del técnico me parece que es contar con la gran mayoría. ¿De qué depende la continuidad del profesor Ortega? Bueno, de una charla que tiene que tener con Atlético Madrid. Ortega tiene contrato con Atlético Madrid hasta el 2024, porque Simeone renovó contrato. Y habrá que ver un poquito también cómo le va al Atlético Madrid ahora en Champions. Vienen de algún golpe local. Si en Champions le va bien, yo creo que, bueno, va a seguir como probador físico de Atlético Madrid. Y seguramente él va a hablar para quedar liberado en noviembre y poder ir a entrenar a Uruguay al Mundial, ¿no? Me parece que el sueño de su carrera es poder ser el profe de Uruguay en la Copa del Mundo, ¿no? Hoy viajó a España para sumarse al Atlético, pero tiene como gran objetivo poder estar en Qatar. ¿Te sorprenden las selecciones clasificadas hasta ahora en algunos casos? Bueno, a ver, al principio de eliminatoria capaz que veía a Colombia más arriba. Para mí, después de Brasil, la Argentina, y en la línea de Uruguay está Colombia. Me parece que es el que defraudó. Después Chile no le vi mucho recambio, no tenía mucho juego y ya con una generación en baja. Ecuador ha hecho un gran torneo. Me parece que Ecuador le saca el lugar a Colombia, ¿no? En ese aspecto. Y Perú viene sostenido con Gareca ahí también, y a pesar de tener bajas como la de Guerrero, Farfán, es un equipo que encontró sustitutos adecuados y que, bueno, tiene un tiempo de trabajo de Gareca que se nota en la definición. ¿Y en el resto de los clasificados? Bueno, Brasil, Argentina, está perfecto. No, estoy hablando de acá de Sudamérica, estoy hablando en términos generales los clasificados hasta ahora. Bueno, ayer clasificó Portugal, me parece que es el quinto mundial con Cristiano Ronaldo, también esperado. Polonia, Suecia era parejo, terminó pasando Polonia. De África, ayer clasificaron Ghana, Camerún, también Senegal, Marruecos, Túnez. Hoy van a pasar México y Estados Unidos, van a quedar tres lugares, y bueno, el viernes vamos a esperar con expectativa a la 1:00 p.m. el sorteo para saber qué rivales podemos tener a partir del 21 de noviembre cuando arranque el campeonato del mundo, ¿no? Pero no hubo mucha sorpresa en ese aspecto, porque me parece que, bueno, en África las situaciones estaban parejas. Fíjate que jugaba Senegal con Egipto y, bueno, y quedó afuera Egipto, que estuvo en la última Copa del Mundo, en una definición por penales, ¿no? Después era todo muy muy apretado. Marruecos clasificó bien, Camerún también, Ghana vuelve a la Copa del Mundo. O sea, hay algunos países de África que terminan avanzando, ¿no? ¿Qué horario aquí en Uruguay es el sorteo el viernes? A la una de la tarde. Es la ceremonia. Yo calculo que cerca de las 2:00 p.m. va a estar ahí el momento de la elección. Y bueno, Uruguay va en el bombo 2. Le va a tocar un cabeza de serie. Ojalá que sea Qatar como país organizador, porque después son todos países europeos pesados. Nos puede tocar Inglaterra, España, Portugal, Bélgica, Francia. No te puede tocar Argentina o Brasil, no puede haber países de tu misma confederación en el sorteo. Eso solo pasa con Europa. Europa, como tiene 13 países en el Mundial, claro, van a haber 5 grupos que van a tener 2 países de Europa. Pero no puede haber cruzados, no puede haber 2 de Asia, no puede haber 2 de América. Entonces, en ese aspecto, el bombo te va limitando, que, por ejemplo, no nos puede tocar ni Argentina, ni Brasil, ni Ecuador. Hay que resolver el tema Perú, que viene por repechaje, pero eso lo van a definir mañana en el Congreso de FIFA. Bueno, ¿algún detalle más por allí que tengas pendiente? No, simplemente está viajando en este momento toda la delegación uruguaya que va a estar en el sorteo. Mañana se define también la lista de jugadores, si va a ser de 23 o de 26 para el Mundial. ¿Cuándo te entregan a los jugadores? Van a haber fechas FIFA que está prevista para junio y para octubre. La idea de Uruguay es jugar amistosos y prepararte para el Mundial con respecto a eso. Y bueno, tener 10, 12 días antes de noviembre la participación de la preparación final. Así que bueno, nada, ahora esperar al viernes el momento del sorteo y la fecha del fin de semana, que también se juega entre viernes, sábado y domingo. Federico, nos estamos reencontrando el viernes para hablar un poco también del fútbol aquí en Uruguay. Dale, te mando un gran abrazo. Dale, gracias, abrazo para ti, buena jornada, hasta pronto. Saludos. Gracias. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí. Deportes.